mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey. Que sonrían las que ya les mete. Un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí.